86. La canción logró un éxito similar en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 3 en la lista de sencillos del Reino Unido, donde fue el 26º sencillo más vendido de 1986. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Peter Cetera, que hoy celebra 78 años. Recordemos Glory of Love, la gloria del amor. Mañanero con la buena música también. Decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Bueno, atención a los clientes de Patacón Tostado, porque a partir de hoy se toman unas merecidas vacaciones. Vuelven el día 5 de octubre. Patacón Tostado, felices vacaciones. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Recording in progress. Ya estamos en el segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Nos acompaña la abogada Luz Piedrahíta. Hoy vamos a hablar del arraigo familiar. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos arrancando una nueva temporada. Hola, Jorge. Buenos días y buenos días a todos los oyentes y gracias de nuevo por esta invitación. Hoy el tema El arraigo familiar. Cuando hablamos de arraigo familiar, concretamente, ¿a qué nos referimos? Pues bien, Jorge, a raíz de la reforma de extranjería nos tenemos que plantear varios escenarios. Lo importante para que los oyentes lo sepan es que una de las partes implicadas debe ser de nacionalidad española. ¿Por qué? Porque, como voy a plantear en este momento, varios vamos a poder solicitar el arraigo familiar, una tarjeta de residencia y trabajo que me va a permitir residir en España 5 años, y bueno, a no ser que haga después la nacionalidad o tenga varias circunstancias y la pueda cambiar a otro estatus. En este momento, con la reforma, me vamos a plantear que podemos solicitar arraigo familiar si soy padre o madre de un menor español, en este caso. También, si soy hijo de un padre o madre español de origen. Y la gran novedad viene ahora. Vamos a poder pedir arraigo familiar si yo, siendo español, quiero darle tarjeta de residencia a mi cónyuge o pareja de hecho, a los hijos mayores y menores de 21 años y también a los padres, a nuestros ascendientes a menores y mayores de 65 años. Pero Jorge, dependiendo de cada situación, los requisitos van a variar. Bien, entonces, ¿a quiénes se le pueden, quiénes pueden solicitar el arraigo familiar? ¿A quiénes se les en puede este conceder? Caso, sí, si tengo nacionalidad española, se lo puedo dar a mis hijos, a mi pareja, y también en el caso de que yo sea, por ejemplo, en el caso de los colombianos, que la mayoría de personas que aplican a este arraigo, si yo soy padre o madre de un niño menor de español, que ha nacido en territorio español y tiene la nacionalidad española. ¿Cuáles son los requisitos? Importante, nos van a pedir en cada caso antecedentes penales, certificado de nacimiento para demostrar el vínculo. En el caso del matrimonio, certificado de matrimonio. En todos los casos, certificado de empadronamiento. E importante, si quiero darle tarjeta a mis hijos mayores de 21 años y a mis padres mayores de 65 años, esto no ha cambiado. Vamos a tener que demostrar que desde nuestro país de origen dependían totalmente del ciudadano español. ¿Y cómo será esto? Pues demostrando que aún vivía con él, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Honduras, y que le he enviado dinero también en el último año y medio o dos. Y también importante para que la gente no se confunda con lo que es la tarjeta de familiar de comunitario. Qué importante, esta tarjeta sigue existiendo, pero en el arraigo familiar, a diferencia de la tarjeta de familiar de comunitario, no vamos a tener que aportar lo que es el seguro médico privado. A decir que esta tarjeta me facilita, que si no puedo demostrar medios económicos, para que los oyentes lo sepan, con el arraigo familiar ya voy a poder darle tarjeta más fácilmente a mis familiares. ¿Y cuál es la vigencia de esta tarjeta y qué se puede hacer con esta tarjeta, abogada? Importante, esa tarjeta tiene una validez de 5 años, en la cual después de 2 años, si por el excepto del matrimonio que se acorta al plazo de 1 año, voy a poder acceder a la nacionalidad española, tendré todos los derechos como cualquier ciudadano, cualquier extranjero regular en España, y voy a poder trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Consideraciones importantes. Importante, que aquí sí que va a ser importante en el caso, por ejemplo, del cónyuge, de los que debemos de recuperar hijos mayores de edad, nos van a pedir los antecedentes penales. Antecedentes penales, ¿no? Correcto, es importante porque mucha gente me pregunta, pero es que yo soy un padre de un menor español y he escuchado que no me hacen falta los antecedentes. Vamos a plantear la situación y el panorama simplemente varía dependiendo de la situación. Si vemos que el menor de edad se queda desprotegido en territorio español porque no le damos la tarjeta a un padre que tenga antecedentes, y también dependerá de qué antecedentes, sí que se le va a poder dar la tarjeta de arraigo familiar si tienen antecedentes penales, pero ya dependerá de cada caso concreto. Luz, ¿y cuántas personas puede, digamos, favorecer un ciudadano español? ¿Hasta cuántas personas se pueden ver beneficiadas con el arraigo familiar? Pues ya con este gran cambio y que no nos van a pedir que demostremos medios económicos como la tarjeta de familiar de comunitario, podemos decir que gran parte de la familia, sean padres, hijos mayores de 21 años incluso, se van a poder ver gran parte favorecidos. No hay límites. La cuestión es la tarjeta que hace extendido, sí, se ha extendido bastante a la familia y la verdad que no, que es un gran avance. De esta reforma son los grandes avances que yo estoy apreciando. ¿Y dónde se gestiona el arraigo familiar? Pues bien, ya saben que nosotros los abogados tenemos una plataforma para poder presentar las tarjetas de residencia, pero si las personas no tienen la posibilidad de contratar a nuestros servicios, pueden acercarse a la oficina de extranjería más próxima a su domicilio. Aquí en Valencia, por ejemplo, en la oficina que queda en Motilla de Palanca. ¿Cuál es la duración de este proceso? Por norma general, y vamos a lo mismo, por norma general, antes en 2 meses y medio, 3, ya teníamos una resolución. Ahora, con todos los retrasos que hay de extranjería, nos tenemos que tener un poco más de paciencia y estamos esperando entre 4 o 5 meses. Abogada, ¿y este trámite se tiene que iniciar en el país de origen o ya estando en España? Jorge, exacto. A diferencia de una reagrupación familiar, el ciudadano que es familiar de un ciudadano español ya está en España y el trámite se realiza estando en territorio español. Es decir, la persona tiene que trasladarse hasta España para iniciar el arraigo familiar. Exacto, digamos que esa es la ventaja de que tengamos un familiar que sea español, porque si no fuera español ninguna de las dos partes, sí que tendríamos que hablar de otro tipo de trámite. Ahora nos ha quedado claro, el arraigo familiar es una herramienta muy importante para regularizar la situación de muchas personas migrantes, porque bueno, primero se presenta ese escenario, ¿no? Está diciendo que tienen que venir aquí y es a partir de aquí donde se inicia todo, el arraigo familiar. Abogada, simplemente nos hace falta que usted nos recuerde sus redes sociales y la forma de contactarla para todas aquellas personas que quieran de alguna forma estar en contacto con usted para este o cualquier otro trámite en materia de extranjería. Bueno, Jorge, mi número de móvil 658-969614 y las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas. Dos cápsulas jurídicas. Ese dos con número, ¿no? Correcto. Abogada, muchas gracias, muy amable y que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, a todos los oyentes, buen día. La abogada Luz Piedrahíta, una vez más ofreciéndonos asesoría jurídica, en este caso en el apartado de extranjería, hoy hablando acerca del arraigo familiar. Bueno, en breve estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. Es el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Mientras llega Carlos Angulo, compartimos aquí inmediatamente la información del apartado del entretenimiento que nos trae Nicky Cuervo. Vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 13 de septiembre de 1977, nació Fiona Apple, cantante, compositora y pianista estadounidense, que ha sido nominada 11 veces a los premios Grammy y ganado 3 veces. Hija del actor Brandon Maggar, Apple nació en la ciudad de Nueva York tras haber sido entrenada en piano cuando era niña. Comenzó a componer sus propias canciones cuando tenía 8 años. Su álbum debut Tidal de 1996 recibió un premio Grammy a la mejor interpretación femenina de rock vocal por el sencillo Criminal. Apple siguió su carrera musical con su segundo disco When the Pound de 1999, produjo producido por John Bryan, el cual también fue críticamente aclamado y certificado con disco de platino. Y en el Café Mañanero recordemos la música de Fiona Apple. La siguiente canción es una canción de rock alternativo, interpretado por la cantante estadounidense, lanzado como el tercer sencillo de su álbum Tidal en septiembre de 1997, siendo su mayor éxito alcanzado, ocupando el puesto número 21 en el Hot 100, así como el número 4 en el Modern Rock Tracks de los Estados Unidos. Fiona Apple describió la canción como una sensación de sentirse mal por conseguir algo tan fácilmente mediante el uso de su sexualidad. En 2005, la canción fue incluida en el número 71 en la lista de las 500 mejores canciones desde que naciste de la revista Blender y alcanzó el puesto número 55 de las 100 mejores canciones de VH1 de los años 90. Recordemos la música de Fiona Apple, que hoy cumple 45 años. De su álbum Tidal, recordemos Criminal. I've been a bad, bad girl. escuchan el Café Mañanero, es una mañana agradable en la ciudad de Valencia. Y es el momento de conocer las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales a esta hora justamente son los premios Emmy a lo mejor de la televisión. El día de ayer se celebró la edición número 74. Series como Ted Lasso, Succession y The White Lotus fueron las grandes premiadas de la noche, al igual que Zendaya Coleman por Euphoria. El presentador Kenan Thompson hizo diferentes comentarios durante la noche, entre ellos un chiste en contra de las novias de Leonardo DiCaprio, a la que establece que cuando cumplen 25 años él las abandona. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con Apple, ya que el día de hoy empieza a estar disponible su nuevo sistema operativo para los iPhone. Se trata del iOS 16, ya se encuentra disponible para la instalación y se publicaron cuáles son los modelos compatibles con este nuevo modelo. Entre otra de las tendencias, Ucrania y Rusia siguen formando parte de los comentarios luego de que distintos concejales rusos pidieran a través de una carta abierta la dimisión de Vladimir Putin, mientras que en Radio Televisión Española se realiza un homenaje por parte de Óscar López el día de hoy sobre el escritor Javier Marías, fallecido recientemente. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si usted es novia de Leonardo DiCaprio, el galán de cine de Hollywood, Leonardo DiCaprio, no se le ocurra cumplir 25 años. Ha habido una tendencia entre las últimas 6 mujeres relacionadas románticamente con Leonardo DiCaprio, en la cual se ha creado esta tendencia que se ha hecho muy popular en internet, en la que en el momento en el que las jóvenes modelos o actrices cumplen 25 años, por algún motivo termina la relación. Diferentes, siempre es por cuestiones de agenda, sencillamente de que ya no estaban en el mismo lugar, de que tenían intereses distintos, de que ya no había el amor, pero ha pasado en las últimas ocasiones de que siempre terminan cuando las modelos y las mujeres están próximas a cumplir 25 años de edad. Entonces, llámese fecha maldita o edad maldita. A Leonardo DiCaprio no le gustan con 25. Algo pasa a los 25 años en que, se acaba la relación. Llega por aquí, aterriza ya Evelyn Lambert, que precisamente nos adentra en lo que tiene que ver con las noticias del apartado de entretenimiento para seguir hablando de todos estos temas aquí en tu espacio radial de todos los días, El Café Mañanero. Evelyn Lambert, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Aquí contenta de traerles todo acerca de los Emmys. Hoy el segmento de entretenimiento va a ser sobre la entrega número 74 de los premios Emmys. Recordemos que esto es lo mejor una entrega de premios de lo mejor del mundo de la televisión. Muy bien, interesante que lo has abordado, porque vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con el desarrollo de esta que es la noticia de la farándula del día, en el apartado de la música, en fin, no se habla de otra cosa que no sea de los premios Emmy, y aquí les vamos a contar por qué. Ya regresamos. ¡Opa, opa! Sábado 24 de septiembre llega a la comunidad valenciana el Wow Wow Wow, con su única presentación, Rochy RD. ¡Mentira! ¡Mentira! No, ya es una realidad. Rochy RD en Castellón. 75 millones después que me abrieron. Este sábado 24 de septiembre, desde las 23 horas, en Sala Ícono de la carretera N340 a Castellón de la Plana. En vivo y directo desde República Dominicana, el más esperado, Rochy RD. Este sábado 24 de septiembre, venta de entradas solo online en elegantproducciones.com. Concierto Rochy RD. Info y reservas 695-5272-87. ¡Qué boba, Rochy! Hablamos ahora, niño. Quedo la vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado, número 5. Y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución, 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con actualidad y entretenimiento. Avanzamos. Efectivamente, avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos con las noticias más importantes de la farándula internacional. Para ello ya tenemos aquí en primera fila a Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Aquí contenta de poder hablar acerca de esta jornada de premios que está iniciando a lo grande con los premios Emmy. Lamentablemente, por el tema de diferencia de horario aquí en España, los Emmy se emitieron alrededor de las 2 de la mañana. Pero bueno, pudimos disfrutar y leer todo lo que aconteció a través de los medios internacionales, a través de las plataformas digitales, porque tal y como comentó mi estimado Carlos Angulo, este tipo de premios sí son tendencia en redes, porque yo creo que hoy más que nunca estamos viendo a una generación, y lo digo porque me considero millennial. Yo sé, Jorge, que ya no sos millennial, perteneces a otra generación, pero sos amante de las plataformas digitales. Somos consumidores de series, más que de películas. No sé qué opinas, Carlos, pero yo creo que esta generación somos más consumidores de series por el tema de las plataformas streaming. Es otra manera de disfrutar del entretenimiento. Antes era la televisión, teníamos que esperar en cada serie, muchas veces, cada semana con un capítulo nuevo, imagínate. Ahora tenemos la oportunidad de ver una serie en un día. Efectivamente. Entonces amamos las series, amamos el séptimo arte. Y bueno, los premios Emmys, lo comentábamos anteriormente, galardona las mejores producciones televisivas. El anfitrión, que bueno, al inicio siento yo como que no hizo clic con el público. Me refiero al cómico del programa Saturday Night Live, Kenan Thompson es icónico, pero el anfitrión de esta gala, si bien es cierto al inicio, al menos a nivel personal creo que no hizo clic con el público, cuando se empezaron a recrear en el escenario, la música, la puesta en escena de las mejores series de la historia, series como Game of Thrones, series como Friends, y Kenan Thompson fue parte de este espectáculo, dije, no, se la llevó. Ganador total, el anfitrión, Kenan Thompson, fue increíble, sobre todo porque estas series, aparte de ser sumamente populares, la música de estas series son icónicas, incluso hubo una banda que tocó algunas canciones de la popular serie de Netflix, Stranger Things. Así que, de entrada, yo creo que los premios Emmys dieron un gran show. Ahí podemos escuchar la famosa canción de Friends, que fue parte también, ¿no?, de esta puesta en escena que hicieron los productores de la entrega número 74 de los premios Emmy. Bueno, Succession de HBO Max, yo digo esto sin temor a equivocarme. La plataforma streaming que tiene las mejores series, mi estimado Carlos, es HBO Max. Y si no, si no crees esto, estamos en un gran debate. Porque todo el mundo habla acerca de las series de HBO Max. De hecho, la serie Succession lideraba con 25 nominaciones y se llevó el galardón como mejor serie dramática. Por otro lado, Ted Lasso de Apple TV. Hagamos caso a lo que está proponiendo esta plataforma Apple TV Plus, que ganó la estatuilla como mejor serie de comedia, Ted Lasso. Ted Lasso también se llevó el Emmy al mejor actor de comedia, Jason Sudeikis, que recordemos, porque aquí estamos recordando también los chismecitos que hay dentro de este mundo. Jason Sudeikis es esposo de Olivia Wilde. Bueno, sí, ex esposa, totalmente de acuerdo. Ex esposa. Hasta el escándalo que comentamos, porque de hecho, aquí en el Café Mañanero. Olivia Wilde lo dejó por Harry Styles, que es el protagonista de Don't Worry Darling. Don't Worry Darling, y ese fue un escandalazo, pero bueno, Jason Sudeikis en medio de este escándalo. Lo logró. Logró la estatuilla. Yo no sé cómo pudo dejar Olivia Wilde a este señor tan guapo y tan talentoso por Harry Styles. Ted Lasso fue de esos fenómenos de este año. Ajá. De que no solo, o sea, ganó mejor actor de comedia, mejor actor secundario, mejor actriz de comedia, mejor actriz de secundaria, mejor guión, mejor increíble, dirección. Sí. Todo lo que tuviera que ver con el rango de la comedia, Apple TV arrasó con una sola serie. Arrasó, y también, bueno, Apple TV